Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos, nos seguimos ocupando de los reclamos sociales por el agravamiento de la situación de pobreza, de hambre, que sufren especialmente las familias más pobres de nuestro país. En este caso, están movilizadas las organizaciones sociales de la provincia de Santa Fe. Ayer hubo marcha y el reclamo está por ahora sin respuesta. Es al gobierno provincial y también al gobierno nacional. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Rubén Sala, integrante del Movimiento Territorial Liberación. Hola Rubén, ¿cómo está? Pepe Frutos desde el informativo de Farco lo saluda. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Rubén, ¿por qué están movilizadas las organizaciones sociales de Santa Fe? Ya, desde hace ya un par de años que venimos diciendo que la crisis se profundizaba, que la falta de trabajo y la expulsión del trabajo de muchos compañeros trabajadores, más sumado a la precariedad de muchos compañeros que venían desde hace mucho tiempo haciendo lo que nosotros decimos comúnmente changa, ha hecho que esta situación social se vuelva verdaderamente increíble. Ya no hay palabras para calificar lo que se está viviendo, y eso se lo venimos diciendo al gobierno ya hace bastante tiempo. No ha habido en noviembre del 2016 el gobierno de la provincia, en un acuerdo público, dijo que teníamos razón, que tenían que reemplazar algunas cosas que el Estado Nacional estaba cortando, pero bueno, nunca hubo respuesta a eso. Concretamente, ustedes están pidiendo la emergencia social y alimentaria en la provincia de Santa Fe, ¿y esto se vincula con el reclamo que también se hace a nivel nacional por la emergencia alimentaria? Sí, a nivel nacional hay aprobada una ley que es emergencia social y alimentaria, que falta reglamentar algunas partes, pero que tiene, entre otras cosas, el salario social complementario, que igual nosotros decimos que está bien que se acceda a eso, pero tenemos que decir que tiene que ser universal. Nosotros creemos que todas las políticas públicas deben ser universales, pero bueno, en este caso no es universal el salario social, nosotros estamos pidiendo que sea universal, y la declaración de emergencia social y alimentaria es, sí, en línea con lo que se declaró a nivel nacional, que todavía no se reglamentó, pero creemos que la provincia tiene que tener herramientas para crear un programa de empleo local que no tenga tanto que depender del gobierno nacional, sino que esas obras menores por las cuales se recaudan fondos, como el fondo del conurbano que tiene la provincia de Santa Fe, que nosotros decimos en nuestros barrios, faltan veredas, faltan plazas, faltan espacios públicos, campos deportivos. Nosotros decimos que la mano de obra está, pero tiene que dar una señal del poder político de la provincia de Santa Fe, decir que, bueno, que en medio de esta crisis la provincia tiene que tener una herramienta que, más que de contención, es una herramienta de salvataje, no solamente al compañero que hace su trabajo y cobra por ello, porque ese compañero no la guarda, no la invierte, no la mete en ningún paraíso fiscal, la gasta en el barrio, y por lo tanto eso es la famosa rueda virtuosa de la que tanto sentimos hablar durante tanto tiempo, hoy nos está haciendo posible, porque al no haber ingresos, los negocios de los barrios se cierran, no venden nada, y el vecino que está desesperado empieza a buscar otra forma de subsistencia, como es en el caso de los pequeños piojos de venta de drogas que están pululando por toda la ciudad de Santa Fe. Rubén, ¿cómo sigue todo? ¿Hoy están haciendo alguna movida en especial? Hoy no, teníamos una olla popular, hoy suspendimos para ir mañana a la legislatura. Le pedimos una audiencia al presidente del bloque de la legislatura para hacerle llegar este reclamo, porque en el día de ayer la provincia no solamente que no respondió a lo que estamos pidiendo ya hace dos años, sino que ni siquiera nos atendieron, cerraron la puerta, no hubo diálogo, no atendieron los teléfonos, no se bajó nadie, no fue ni siquiera el policía de la puerta a hablar con nosotros, y eso es toda una señal. La señal es que están diciendo, bueno, no tenemos diálogo cuando se movilizan, por lo tanto hoy se resolvió ir mañana a la legislatura a hacer una denuncia pública, que queremos dialogar y queremos ver por qué tenemos necesidad de que se apruebe la ley de emergencia social y alimenticia en la ciudad de Santa Fe, para la provincia de Santa Fe, digamos, porque la situación que se está viviendo es caótica. Y otra vez, como en cada crisis, los que se preocupan por salvar la situación, por darle comer a los chicos, a los pibes, a los vecinos, es otra vez el vecino común que no cobra nada, que pasa la crisis se olvidan de él, que pasa la crisis no tiene posibilidad de ingresar ni en la administración pública ni en ningún lado por falta de capacitación, por la edad por alguna pequeña problema de físico, que sea, ¿no? Entonces siempre cuando hay crisis son los mismos los que corren en salvación de sus vecinos. Ahora, el gobierno nunca se ha hecho cargo, ¿eh? Y esto es lo que estábamos diciendo también, que poner una... decretar o que presentar un proyecto de ley y tratarlo, o si no, que se haga por decreto, es una cuestión que para nosotros es imprescindible que deje así al gobierno de la provincia. Si no, la semana que viene está planteado profundizar las medidas de lucha, por ejemplo, cortar los ingresos a la ciudad de Santa Fe. Eso en caso de que no haya respuesta. Sí, si no hay respuesta, viene, ya estamos encima de Navidad, no hay ningún tipo de respuesta, ni siquiera de nada. Por lo tanto, la semana que viene nos va a encontrar cortando los ingresos a la ciudad. Nosotros siempre lamentamos, esto es siempre lo último, la última medida es para nosotros esto, pero cuando no nos dejan otra cosa, el gobierno de la provincia nos está empujando a la ruta. Parecería que quizás, tal vez, estando en la ruta o creando algún poco de trabajo, puede empezar a escuchar al gobierno nacional o reclamar al gobierno de la provincia, pero sería lamentable que nos guste a nosotros para eso. Rubén Sala, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? No, muchas gracias a usted. Un abrazo y que tengan felices fiestas. Gracias, igualmente. Hablamos con Rubén Sala, dirigente del Movimiento Territorial Liberación, una de las organizaciones que se están movilizando por estas horas en la ciudad de Santa Fe. Marcharon ayer y mañana vuelven frente a la legislatura.